10:36. Votar guerra es la clave que hemos puesto hoy en redes sociales para difundir nuestro programa de hoy. La semana pasada Colombia mostraba al mundo un escenario en proceso de paz. La guerrilla de la FARC y el gobierno habían acordado un cese al fuego. El presidente Juan Manuel Santos le daba la bienvenida a una nueva etapa y Rodrigo Londoño, el líder de la FARC, pedía disculpas a las víctimas del conflicto. Los dos sectores afirmaban que era el comienzo del fin de la guerra y mientras eso pasaba, una pequeña columna de opositores marchó junto al expresidente Álvaro Uribe para manifestarse en contra del acuerdo. Lo minimizamos en todas partes del mundo y aquí inclusive, cuando ya poníamos sobre la mesa la discusión en torno a que había que pensar por qué otros lados iba a continuar la guerra en Colombia, con qué otros mecanismos iba a continuar esa guerra, pero nunca imaginábamos este no a este acuerdo de paz, ¿no? Sí, y aquella foto impecable del protocolo blanco que quedó solo como una imagen del ceremonial, porque ayer el plebiscito, como ya sabemos, y que suponíamos iba a avalar el acuerdo firmado en Cartagena, quedó completamente de trunco. El 50,22% de la población optó por votar en contra del proceso de paz. Esto habla de un 37% de los colombianos empadronados que han participado del plebiscito y con una estrecha distancia, como sostiene el comunicado de Pueblos en Marcha, un conjunto de organizaciones sociales, ganó el fascismo en los comicios, perdió Colombia. Ya estamos en comunicación con Manuel Rosenthal, activista exiliado en México, para poder dialogar con él de este resultado. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Aquí Diego y María Eugenia. Hola, buenos días, Diego, María Eugenia. Muy triste, asombrado, aterrado, pero al mismo tiempo, gracias a este golpe terrible, haciendo unas claridades y reforzando unas lecturas que hace falta tener. ¿Y por dónde vienen esas lecturas, Manuel, si es que se puede pensar un poco en frío con ese dolor encima, ¿no? Sí, es difícil, pero mira, en primer lugar que reiterar algo, el plebiscito, la negociación, los acuerdos no eran ni son acuerdos de paz, son acuerdos para el fin de la guerra entre las FARC y el Estado colombiano. Eso hay que tenerlo muy claro. Eso no quiere decir que no sea terrible el que haya ganado el no, el que haya ganado el fascismo. Lo que quiere decir es que el marco, el ámbito, el alcance de lo que se estaba negociando era entre, estaba capturado entre el fascismo de la ultraderecha que ganó, que se parece a eso que escuchamos hace poco acá, no hubo 100.000 desaparecidos en la Argentina, etcétera. Eso es lo mismo que dice Uribe y su gente, mentirosos, asesinos de una élite, o un sí a unos acuerdos que se presentaban como la paz, pero en realidad no eran la paz, era la guerra del modelo por otras vías. Entonces era eso lo que se estaba decidiendo. La paz en Colombia no cabía en los acuerdos. En cambio, la profundización del modelo y de la guerra sí. Y es a eso a lo que nos estamos enfrentando. Y no es muy diferente, para que la gente entienda lo que estamos sintiendo, a que ustedes, después de años del gobierno del kirchnerismo y del modelo kirchnerista, tuvieran que escoger entre la continuación de eso y Macri. No tenían realmente opciones. Nosotros no teníamos realmente opciones y en ese contexto teníamos que decirle sí, mayoritariamente decirle sí a evitar el fascismo, y eso fue lo que no pasó. Entonces se nos vino el fascismo, pero la guerra entre las FARC y el Estado, que era de lo que se trataba suspender, era una parte de la guerra total en Colombia, que es una guerra que excluye a la mayor parte del pueblo y sobre todo que tiene la intención de impedir, de limitar el imaginario, de restringir nuestro imaginario para que la paz de Colombia, para que Colombia quede excluida. Ya estábamos excluidos en el plebiscito, ahora la exclusión tiene una autorización fascista. Ese es el contexto. Manuel, ¿no supimos leer el escenario político que quedamos hoy tan asombrados, o es que minimizamos esta movilización de Uribe el mismo día que se estaba firmando el acuerdo en Cartagena? Sí, es absolutamente cierto. Yo digo que ni el mismo uribismo creía que fuera a obtener este resultado. Mira, hay algo, hay un 66% de la gente en Colombia que podía votar no votó. Un 66%, y en términos numéricos, había, digamos que hay un 13 millones de votos, y que Uribe gana por 60 mil votos de esos 13 millones de votos. Es decir, que el plebiscito, siendo legal y siendo válido, es ilegítimo. ¿Pero qué es lo que hace? Que relegitima un orden ilegítimo en Colombia, relegitima el hecho de que hoy las dirigencias de los partidos elitistas, Santos y Uribe, se estén sentando a decidir qué es lo que va a pasar con Colombia, y nadie les ha autorizado a eso, el plebiscito no les autorizaba eso, el resultado no les autoriza eso, sigue siendo la Colombia de los dueños sin pueblos. Con el sí teníamos que levantarnos como pueblos a decirles: los acuerdos caben en Colombia, pero Colombia no cabe en los acuerdos. Con el no, con mayor razón, o nos arrasa el fascismo. Eso exactamente, no supimos reconocer que no había más remedio que votar el sí para evitar que ese no ganara, y que nosotros sobreestimamos que el sí, dimos por hecho que el sí ganaba, porque nos parecía imposible que ese no se reiterara, aunque muchísima gente pensaba que el sí era insuficiente. Esa es la situación, es el contexto. Pero un punto más, y que quiero decir con toda la fuerza, el imaginario nuestro no es solo en Colombia, estamos viendo referendos de sí no en todas partes. A Colombia no le preguntaron si quería la paz o no, si le gustaba esta parte del acuerdo o no. A Colombia. Manuel, ¿nos escuchás ahí? Sí, te escucho. Ah, perfecto, se cortaba recién. Decías que a Colombia no le han preguntado por la paz. Ah, sí. A Colombia no le preguntaron, no hubo un referendo en el que uno pudiera opinar sobre una parte y la otra. Por ejemplo, yo no sé, y nadie puede saber, ese no que contiene. Pero como era un plebiscito, el no, ese no que ganó, todo queda en el poder del fascista Uribe. Y es muy probable que mucha de la gente que votó no quería apoyar a Uribe. Pero un plebiscito no te deja más opción. Cuando decíamos lo mismo respecto del sí, nos atacaban. Porque del sí también dijimos, sí no quiere decir que estemos de acuerdo con que esto es la paz. Sí solo quiere decir que queremos que se acabe esta guerra. Uh-huh. Manuel, dos preguntas en una. Por un lado, ¿qué te parece que hay adentro del no que no sea uribista directamente? ¿Qué puede haber ahí? ¿Y qué hay también en ese 63% prácticamente que no fue? Claro, muy, muy difícil contestar las dos, porque sería hablar por gente que no se pudo expresar. Pero sí, dos cosas. Voy a decir primero de la gente que no votó. La gente que no votó es un planteamiento político, lo digo abiertamente. No se puede decir que la gente que no votó tal vez está con el sí o tal vez está con el no. No, a mi juicio, la gente que no votó está con el no. Y te voy a decir por qué. No es un juicio negativo ni de ataque. Es el triunfo de un fascismo lento que poco a poco nos dice que la política, una parte se reduce a lo político electoral, a las votaciones, y de otra parte que la política simultáneamente, además de reducirse a lo político electoral, es un asunto de otros que no tiene que ver conmigo. La gente te llena los estadios de fútbol, pero no te participa en un referendo. Ese es el triunfo lento, progresivo del fascismo, de la biopolítica. El no, el silencio, el no votar, tiene mucho que ver con eso. Y con unas posturas también ortodoxas absurdas que dicen que lo político electoral no sirve, lo único que sirve es cambiar el sistema. Eso es cierto, hay que cambiar el sistema, y es cierto que lo político electoral no sirve, pero sí les sirve a ellos para jodernos, para hacernos daño. Entonces, ese es por el lado de no votar. Pero por el lado del no, de la votación del no, mira, el mismo comandante Timochenko lo está diciendo esta mañana desde Cuba, está diciendo por primera vez en años, seguramente mucha gente no estaba de acuerdo con un acuerdo, con los contenidos de un acuerdo que dejaban el modelo intacto. Eso es terrible, pero te voy a decir algo más que vale la pena reconocer. Mira, la gente que votó por el sí, la gente que masivamente votó por el sí, es la gente que más ha sufrido la guerra. Y, por ejemplo, en Bojayá, el 95%, más del 95% de la gente en un pueblo que fue masacrado por las FARC votó por el sí. La Colombia indígena, afro, la Colombia más afectada por la guerra, dijo sí porque entendió no que esta fuera la paz, sino que era el fin de esa guerra. Pero el fascismo ha triunfado en Colombia por dos vías, por la vía de no votar y por la vía de que quienes no sufren la guerra tienen poder para decidir, pero más profundamente porque nos ha puesto a aceptar, no solo en Colombia, en la Argentina, en todos los otros sitios, nos ha aceptado que el ámbito de la política, el ámbito de nuestro imaginario, está restringido a lo que el sistema nos permita. Con los resultados del plebiscito en Colombia ahora han reiterado lo que quería el régimen, que la única paz posible es la de esos acuerdos y que esa paz es o un sí que mantiene el modelo o un no que lo profundiza. Y el resto de Colombia y la paz de los pueblos sin dueños, nos tocaba levantarnos si había sí, nos tenemos que levantar con el no y decir que sí existimos. Y ese es el desafío, que lo vayamos a hacer o no, no lo sé, porque había ríos de dinero comprando movimientos sociales, porque había ríos de propaganda, porque las mentiras de Uribe diciendo que en Colombia las FARC se les iba a dar impunidad, que le entregaban el país a las FARC y otras falsedades, las creyó mucha gente, pero sobre todo porque nos metieron en la camisa de fuerza del ámbito de un plebiscito entre el sí y el no, en el que no cabemos, ahí no está Colombia. Manuel, escuchándote describir todo el contexto y el modelo justamente político, económico y social de Colombia, da la sensación de que más allá del resultado positivo por un voto por el sí o como el que tenemos ahora por el no, había ganadores que iban a ganar con cualquiera de los dos resultados. ¿Te parece que esto podía ser posible? Exactamente, precisamente. La postura, por ejemplo, del proceso de comunidades negras, de mucha gente de base consciente sobre este proceso, el nuestro, el que yo manifesté una y otra vez, lo hizo en La Paz de los Pueblos Sin Dueño, con Vilma lo escribimos, el día en que comenzaron las negociaciones era justamente eso. Aquí se estaba negociando una paz de los dueños sin pueblos. La paz de los pueblos sin dueños está pendiente, la de abajo, la de los movimientos sociales. Y entonces, pongámoslo en concreto para que no sea en teoría, en el 2008 se levanta por tercera vez la minga de resistencia social y comunitaria, que es una movilización masiva durante el gobierno Uribe, y se levanta con una agenda que empieza por el modelo y que convoca a los pueblos a construir una agenda de los pueblos desde los pueblos distinta. ¿Qué hace la dirigencia indígena? ¿Qué hacen los que están sentados negociando? ¿Qué hace el gobierno Santos y otros? Lo que hacen es tergiversar esa agenda para convertirla en lo que se negoció en La Habana, una agenda limitada que no construye paz con autonomía, y robarle la agenda que construyó el pueblo desde abajo, que es una agenda contra el modelo y por un país distinto. Eso, con el sí o con el no, iban a tratar de consolidar el modelo y lo dijeron claramente. Mientras que la lucha desde abajo, de los de abajo, para construir un país distinto, se la venían robando para entrar a las negociaciones. Eso no quiere decir que no hubiera que aprobar el plebiscito, no teníamos más remedio, pero para retomar la agenda que nos estaba robando, el régimen, pero también los cómplices que ha tenido desde procesos y movimientos a cambio de dineros y cargos. Manuel, ¿qué agenda imaginas tanto para los dueños a partir de ahora como también para los movimientos sociales? Mira, yo digo una cosa absolutamente pragmática. El Departamento de Estado de los Estados Unidos quiere la paz en Colombia, esta paz de los acuerdos. Y ayer ya corrió el delegado para el proceso de paz. Obama había apoyado, las fuerzas de los Estados Unidos quieren esto. Esto es un asunto de política externa del Departamento de Estado y va a haber la paz del modelo. La paz del modelo va a restringir aún más las posibilidades mínimas que había en los acuerdos de hacer transformaciones. Entonces viene un periodo de incertidumbre, un limbo duro, pero las FARC ya han dicho que no vuelven a la guerra. El Estado colombiano, de otra parte, estaba matando, el paramilitarismo está activado en estos días, los líderes y dirigentes sociales están siendo asesinados mientras venía la paz. El terror es que ese terror va a seguir, va a profundizarse, y con eso se va a consolidar la paz del modelo en condiciones todavía peores. Eso es lo que veo. Pero lo que veo en el mediano plazo y lo que ya se está escuchando es que hay mucha gente que en procesos consciente que está diciendo vamos a construir nuestra paz. Y nuestra paz es la libertad de la madre tierra, la movilización de los procesos populares y no al modelo, tejiéndonos con otros pueblos y procesos del continente. Puede que hoy no sea el día para ser optimistas diciendo esto, pero yo lo digo hoy y dejo constancia. No nos queda más alternativa para construir y conseguir la paz que levantarnos desde abajo con la agenda de la Minga y con la liberación de la Madre Tierra. Ambas agendas están vivas, están activas y mira, pongámoslo de esta manera, la muerte no es una alternativa, solo la vida lo es, y por la vida nos vamos a tener que levantar. Esto nos obliga con mayor claridad a hacerlo. El maquillaje del sí, aunque yo creo que había que pasar, pero el maquillaje del sí nos iba a confundir con recursos y trampas. Viene un acuerdo, va a ser un acuerdo todavía peor que el actual, pero eso no cambia lo que nos toca hacer como pueblos y tejernos para hacerlo. Manuel, hoy Temer visita al presidente argentino Mauricio Macri y antes de su visita anticipó que con Macri piensan de la misma manera. ¿Te parece importante leer Colombia hoy en el contexto de la región? Absolutamente. Mira, hay un personaje ahí que hace eso indispensable. Álvaro Uribe Vélez no es un actor de Colombia, sino desde Colombia. Álvaro Uribe Vélez representa el fascismo continental. Nadie duda de la cercanía Uribe-Macri. El hecho de que han hecho tareas de seguridad, entre comillas, cuando Macri estaba en Buenos Aires. Pero además, la relación Uribe-Golpe en Honduras, la relación Uribe-Golpe en Paraguay, la relación Uribe ha venido a México a apoyar campañas electorales de gobernadores vinculados con el narco. Uribe es el modelo. Mira, y aquí quiero decir esto, el modelo ya no es que el neoliberalismo, no seamos ingenuos, el modelo es la combinación de neoliberalismo con mafiosidad, con narcotráfico, con trata, con terrorismo, con feminicidio. Son las transnacionales articuladas con mafias, es el capital legal e ilegal como crimen organizado global que se está estableciendo en el continente. Eso es Macri, eso es Temer en Brasil, eso es Uribe. Pero el progresismo, que era el equivalente al sí en Colombia a los acuerdos, el progresismo ha ido siendo otra fuerza de derecha con un discurso de izquierda. Con cara ganan ellos, con sello perdemos nosotros. Continental es el asunto. Lo de Colombia es un asunto continental. No es una cosa rara que los colombianos quieran la guerra. Es que el modelo ha cerrado el espacio. Manuel, gracias como siempre por este contacto y te mandamos un fuerte abrazo desde acá. Igual, gracias y mándenos ánimo también y fuerza para seguir. Chao. Ahí va para ustedes. Manuel Rosenthal, activista de Pueblos en Marcha, exiliado en México, él lo decía claramente, ganó el fascismo, pero la muerte no está en nuestra agenda.